corre sobre las llanuras, selvas y montañas un infinito viento generoso. En una inmensa e invisible bolsa va recogiendo todos los sonidos, palabras y rumores de la tierra nuestra. El grito, el canto, el silbo, el rezo. Toda la verdad cantada o llorada por los hombres, los montes y los pájaros van a parar a la hechizada bolsa del viento. Ella se arreglaba muy alegre para este viernes. No se imaginaba que esta vez él no llegaría a buscar a su amor. Las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas, las palmas. Siempre estaba riendo y a sus amigas ella les decía. Qué ganas de ir a un baile de Jimena que tengo. No paran de sorprenderme ustedes dos. O sea, yo llego un poco más tarde y acá pasan cosas. Y bueno, pasan cosas, pasan. ¿Seguimos con Jimena? ¿Seguimos? A ver, ¿seguimos? A ver. Y algo más que eso. Llamado a su casa, la destroza del alma. Y la... Bueno, bienvenidos, bienvenidas a la ventolera, la hechizada bolsa del viento. Un viernes más. ¿Cómo va, Jessy? Bien, bien. Un viernes ventoso, muy ventoso. Se viene la lluvia, se parece. Y estamos esperándola acá en el bioestudio de Radio Curva, en nuestra querida radio comunitaria de Sal Si Puedes, junto con otras radios que también se van a aprender a retransmitirnos en sus respectivos horarios. ¿Más radios? Más radios. Le traje más radios. ¿De dónde? Usted no para nunca de pedirme cosas, entonces bien, yo dije, bueno, sí, conseguimos más radios. Ahora nos van a transmitir también los queridos compañeros de El Brote, de Villa Ciudad Parque, bien, y La Garabato. La Garabato, de Tai Pichín. ¿Cómo se dice? Tai Pichín, del territorio ahí de San Marcos, en su nombre originario. Tai Pichín o Tulián Caviche, así se llamaba originariamente. Así que bueno, saludo ahí para... Yo le hago cara así de que me la llevo todas a esta, porque desde la del Chucarampa del otro día vengo complicada. Un saludo entonces a todas las radios comunitarias que se prestan a redistribuir, a compartir, a replicar estas hilachitas del viento que vamos a ir soltando. Sin repetir y sin soplar. Vamos con la Radio Pueblo de Dean Funes. La Radio ON de... Miramar. Bien, muy bien. Radio La Quinta Pata de la ciudad de Córdoba. La República de San Vicente presente ahí con La Quinta Pata. La Villanos de... Carlos Paz. Y la una radio Muchas Voces de Capilla del Monte. Bien, muy bien. ¿Y hay más? Creo que hay más y nos estamos olvidando sí, las radios Sierras de Sierras Comechingonas. Bien. Y la radio Carlos Muria. Bien, ahí de San Carlos Minas, San Carlos, territorio Ticas, como decimos siempre. Bueno, van los saludos ahí para la gente que nos está sintonizando. Se no tendrá su piel, no sentirá sus besos que eran a su medida. Su madre la consuela, esa traición que se... Bueno, y estamos con visitas, con visitas acá en el Viva Estudio. Se viene un lanzamiento acá, ya lo vamos a ir presentando, lo vamos a invitar. Se está afinando una guitarra, me parece. Estamos acá con Marce Rivero, queremos comentar aquí a la gente que nos está sintonizando y también con Yara y con Aimin, que están absorbidos por la computadora ya. Vamos a hacer lo posible por generar nuevas generaciones de radio. Por el momento venimos perdiendo 10-0, pero bueno, es una buena noticia que hayan querido venir otra vez al estudio. Y falta que nos vengan a saludar ahí. Sí, sí, eso estaba por decir. Quedaron lejanos aquellos momentos en que venían y saludaban. Ahí se está acercando a ver, la locutora. Vamos a ver, saludar. Yara. A ver. Alinchisi, buenas tardes, está diciendo Yara. Alinchisi. Bien, acá lo tenemos a Aimin, ya lo vamos a liberar, acá estamos. ¿Cuántas horas de computadora han ganado con eso? Bueno, bastante. Bueno. Bueno, y sin repetir y sin soplar, ahí vamos ya nuevamente a contar un poquito de qué viene el programa de hoy. Tenemos algunos vientitos que vienen del pasado, ¿no? Sí, vamos a encolumnarnos ahí detrás de la propuesta musical de Aimé Painé, ya que se ha cumplido un aniversario de su natalicio hace muy poquito. Esta cantautora mapuche, mapuche argentina, mapuche tehuelche, o chehuelche, como dicen algunos. Vamos a contar un poco su historia ahí en el siglo XX. ¿Y qué más tenemos? Tenemos, bueno, la presentación acá de el Marce, que está trayendo un nuevo trabajo discográfico. Marce, que es docente, que es profe de coros. Yo lo conozco y lo quiero mucho porque tengo muchas amigas que han participado de sus coros. También lo conocemos de otras peñas, de otras vidas. Y sobre todo por su trabajo siempre cercano también a los derechos humanos, ¿no? Así que bueno, vamos a estar escuchando ahí qué es lo que se trae ese niñito que acaba de parir ahí y lo va a soltar acá en la curva. Hermoso. Marce, que es de acá de Unquillo, ¿no es cierto? ¿Cómo? De Villa Allende. Bueno, yo te tenía más por Unquillo, pero por ahí andamos. Y después también tenemos algo de poesía. Vamos a traer algo de poesía. Algo de poesía, ahí vinculando un poco lo que habíamos hecho hace ya algunas semanas, cuando estuvimos repasando la banda Dam, la primera banda de hip hop palestino. Bueno, vamos a tener poesía ahí palestino-cordobesa, de la mano de algunos amigos. Sí, vamos a estar hablando de Juan Yasser, que es un poeta palestino que se vino a vivir a Córdoba, bueno, en el exilio. Tiene una obra dedicada toda en sí a su protesta, ¿no?, contra las injusticias y todo el genocidio que viene padeciendo su pueblo. Así que vamos a rescatar también la historia de Palestina a través de la poética de Juan Yasser. Y vamos a traer también todo lo que podamos compartirles desde La Remolinera. Exactamente, la agenda cultural. Y estamos del otro lado con Martín Tavitian ahí musicalizando excelentemente. Ahí, ¿cómo va, Martín? ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, qué onda? Yo vine hoy muy fiestero, vine hoy. No sé si se habrán dado cuenta. Jimenero. A full, más romántico que otra cosa. Ah, ¿sí? Hoy estoy modo romántico. Está como los adoles de la escuela, empieza a llegar la primavera. Uno no puede escapar de los instintos naturales, yo pienso. Es que se viene ahí el poco y pacha, el tiempo del amor, el tiempo de la primavera ahí. Así que, bueno. Así que vamos a escuchar un tema ahí relacionado con esta cuestión. Es un tema viejo, pero que está reversionado por una banda nueva. Se llama Mi Historia Entre Tus Dedos. Maldita sea, a un amigo lo perdono. esa sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué fallaba, recuerda que también a ti te perdonaba. Y el viento pasa y se va. Quedan sobre los pastos las yapitas caídas en su viaje. Esas yapitas, cuentas de un rosario lírico, soportan el tiempo, el olvido, las tempestades. Según su condición o calidad, se desmenuzan, se quiebran o se pierden. Otras permanecen intactas. Otras se enriquecen, como si el tiempo y el olvido, la alquimia cósmica, les hicieran alcanzar una condición de joya milagrosa. Pero llega momento en que son halladas esas yapitas del alma de los pueblos. Alguien las encuentra un día. Bueno, y como decíamos hace un instante, tenemos una columna, esta columna de Aires Indios desde Canchira, dedicada a Aimé Painé. Aimé Painé, una cantante mapuche tehuelche, argentina, que pasara en algún momento por el siglo XX, por algunos escenarios bastante importantes, pero que después fue olvidada, y fue olvidada por su condición indígena, porque de alguna forma su evolución musical y su proceso de autoadscripción a la identidad mapuche tehuelche se dio en un siglo bastante complejo, como es el siglo XX para las identidades indígenas. Distinto hubiese sido si ella hubiese estado en el siglo, a final del siglo XX, principio del siglo XXI, donde los procesos de automarcación identitaria o los procesos de autoafirmación identitaria incluso están de alguna forma legitimados por las leyes y por las normativas de la Constitución Nacional. Pero bueno, a propósito de su natalicio, que fue hace muy poquito, el 23 de agosto, hoy es 29 de agosto, queríamos ahí contar un poco sobre su historia, que estábamos hablando acá también fuera del aire con Marce Rivero y nos decía cosas bien interesantes. Sí, natalicio que coincide también con el de Bartolina Sisa, que la vamos a traer más adelante seguramente, pero bueno, estas coincidencias, ¿no?, que tienen a veces las efemérides que nos evocan y nos traen la posibilidad de traer de nuevo estas historias o estas biografías que a veces no han sido tenidas en cuenta. Sí, Bartolina Sisa, ahí para quienes no la conocen, compañera de Juliana Paza, más conocido como Tupac Katari, líder aymara, ella también aymara, que llevara adelante los procesos de levantamientos contra los Borbones en la época tardo-colonial, 1781, y bueno, que se sumara también al levantamiento de Túpac Amaru, pero de una manera mucho más radicalizada, y cuya muerte fue bastante triste, lamentablemente, la de Bartolina Sisa y la de Túpac Katari. Ya vamos a hablar sí, más adelante, pero bueno, hoy nos convoca Aimé. Sí, Aimé Painé. Bueno, Aimé Painé, vamos a hacer una pequeña cuestión ahí biográfica, vamos a tratar de pensar y vincular lo que decíamos también en otros momentos de La Ventolera, cuando hablamos de María Gabriela de Pumer, cuando hablamos de, sí, principalmente de ella y lo que significó el proceso de la conquista del desierto. Lo primero que vamos a decir es que Aimé Painé nació un 23 de agosto del 43, de 1943. Ella nació en Ingeniero Huergo, en Río Negro. Y acá el primer dato es que ella fue anotada como Olga Elisa Painé. Se conservó ahí esa filiación mapuche tehuelche con el apellido, pero el nombre es un nombre ajeno al origen y ha sido producto de un sistema que en ese momento negaba las identidades, particularmente las mapuches tehuelche, porque ha habido toda una construcción historiográfica a partir de algunos historiadores puntuales que no vale la pena recordar, pero vamos a nombrar solamente uno, que es Casamiquela, que ligaron los mapuches al lado chileno y que negaban la mapuchicidad de los indígenas de lo que era la Pampa Patagonia argentina. En ese proceso, mitad del siglo XX, nace Aimé Painé. Y con apenas 3 años, ella fue arrancada de su tierra, de su familia y de su comunidad, de la LOF, y criada ya en orfanatos, criada en internados, y empezó a visitar también coros católicos en lugares como Mar del Plata. ¿Sí? Es decir, ella fue criada en un contexto ajeno al de su familia y al de su cultura. Yo ahí estuve indagando un poquito y me encontré con una entrevista a su biógrafa, a Cristina Raffanelli. Ah, que la vamos a citar, buenísimo. Sí. Amplía muchísimo todo esto que vos venís diciendo. Y bueno, y cuenta también, cómo no, de esta construcción identitaria, cómo esta construcción identitaria surge a partir de la intemperie prácticamente, de esta orfandad que la encuentra en un espacio católico en el que empieza a cantar en coros y en donde su vocación por el canto aparece y bueno, va permitiendo ahí estas búsquedas de las que seguramente nos venís a contar vos. Sí, sí, y particularmente acá fuera del aire, recién Marce Rivero decía algo que yo lo noté por un costadito acá en la hoja. Él decía que los coros desatan algo, pueden desatar memorias, ya seguramente después le vamos a preguntar, pero pueden desatar memorias, pueden desatar también procesos, como decíamos recién, de autoidentificación con determinadas identidades, pueden traernos ahí vientos del pasado, y me parece que ese coro o los coros en los que ella se desarrolló desde su infancia le permitieron ahí poder empezar a vincularse de alguna forma con su identidad, pero sobre todo, y ya lo vamos a contar un poquito más adelante, cuando ella se dio cuenta que había coros en América Latina que implementaban música y letras e instrumentos de origen indígena, pero que acá en Argentina, con esta cuestión de que parece que todos venimos de los barcos, estoy siendo irónico, por supuesto, bueno, acá la musicalidad argentina negaba la cuestión indígena y la cuestión mapuche, tehuelche, que es tan, tan rica, ¿no? Con el legado ahí, la pifilca, el cultrún, el ritmos como el loncomeo, etc. Ahí yo también me quedé enganchada con el significado del nombre que ella elige, Aimé Painé, que quiere decir atardecer rojizo. También hay otra acepción que dice lo que significa. No sé si son ambos los significados o es este, atardecer rojizo. Me parece que es atardecer rojizo. Yo conozco muy poquito de Mapuzungún, pero me parece que es atardecer rojizo. Lo que sí me parece, yo quería hacer foco en algo que nos va a permitir vincular su historia también con la de María Gabriela Purme, contábamos hace un tiempito, y la de otros mapuches y mapuches tehuelche y ranqueles que vivieron después del final del siglo XIX con la conquista del desierto, vivieron un proceso como la mayoría de nosotros, procesos ahí de autoinvisibilización, de silenciamiento, etcétera. Pero aquí hay prácticas genocidas que se pusieron en marcha a partir de esta cuestión, primero de la adopción de un nombre cristiano y no de un nombre en su lengua y según la tradición mapuche, y por otro lado, bueno, criada esta apropiación de personas, hay que llamarlo así, criada en orfanatos y, como decíamos, ahí bajo la tutela de la Iglesia Católica. Y en este sentido me parece que esta imposición de otra identidad con los nombres en castellano no es algo novedoso, ¿sí? Y menos aún de la mano de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica venía practicando esto con los procesos de evangelización desde principios del siglo XVI, ¿no? No quiero aburrir en cuestiones históricas, pero hay dos concilios que son reuniones de católicos en su momento, en el siglo XVI, 1567 y 1573, el Concilio de Trento y el Tercer Concilio Limense, que se plantea puntualmente que había que imponer nombres según la lógica del Santo Donar y asignar los apellidos de los encomenderos o los apellidos castellanos para poder borrar esta cuestión identitaria. Y esto lo traigo a propósito porque me parece que es, si uno piensa los procesos de imposición identitaria en la Argentina, seguramente la mayoría de la gente lo lleva a pensar la última dictadura cívico-militar, ¿sí? Pero de alguna forma la última dictadura cívico-militar viene a establecer una línea de continuidad con estas prácticas que ya se tenían, ¿sí?, bien instaladas dentro de lo que es la lógica de la Iglesia Católica, claro, de hecho, y de las élites del momento. De hecho, en esta entrevista que se recupera de la biógrafa de Cristina Raffanelli, que habla bastante de su infancia, cuenta que ella fue llevada a uno de estos orfanatos que habían sido creados en la época de Eva Perón. O sea que esto da cuenta de un proceso que ya venía desde hace tiempo, ¿no? Con las familias que eran apartadas de sus hijos, quizás en ciertas situaciones de vulnerabilidad, pero bueno, en ese caso el Estado se tomaba esa atribución también y ahí bajo, la Iglesia Católica... Claro, y bajo otras lógicas esto, desconociendo el origen, desconociendo las lenguas, desconociendo el contexto cultural, los apellidos. Hay una historiadora acá en Córdoba que se llama Graciana Pérez Zavala, a quien tengo el gustazo de conocer desde la Universidad de Río Cuarto. Ella estudió los casos de apropiación de personas ranqueles después de la conquista del desierto, y ella dice algo que me parece que está buenísimo, la voy a citar textual. Dice que estos procesos de apropiación y de repartos de personas luego de la invasión, reparto de personas, sí, de los territorios, se justificaron como una solución, dice ella, entre comillas, para la erradicación de mujeres, niños y ancianos en el marco de la naturalización del uso para el beneficio privado, ya sea de la Iglesia o de las élites que habían consolidado su poder desde finales del siglo XIX. Voy a contar dos o tres cositas más, así después tenemos el gusto de escucharla. Quisiéramos escuchar un poquito. Porque uno de los datos que aparecía es que ella no pudo grabar, así que va a estar bueno que le escuchemos. Yo solamente quería hacer otro anclaje ligado al proceso de apropiación de personas, ligado al siglo XX, porque pareciera que la élite argentina de ese momento... los Roca, los Juárez Celman, toda esta gente, los Aristóbulo del Valle, ahí liderados por el diario La Nación, bueno, tenemos para hacer dulce, pareciera que, bueno, de alguna forma eran gente malvada que llevaba adelante estos procesos. Es un plan, de alguna forma, sistemático, un plan liberal que está ocurriendo en todo el continente. De hecho, hay una antropóloga maya, ¿sí?, que se llama Aura Cumes. Esta antropóloga es también docente y ella estudia el mismo caso de apropiación de personas para la gente maya en la zona de Guatemala. Y ella tiene una cita ahí porque ella liga la apropiación de las personas a los procesos de servidumbre, como estos niños, estas mujeres, estas niñas pasan a ser sirvientes de las familias de la oligarquía, pero en este caso guatemalteca. Y ella dice algo ahí que me parece que es muy ilustrativo con respecto al caso de Jaime Painé. Lo mismo sucedió con el abuelo de María Gabriela de Pumer. ¿Sí? Ella dice lo siguiente, cito ahí a la antropóloga Aura Cumes, esta intelectual maya. Ella dice, la relación que se va fraguando entre patrones y sirvientes es también la relación entre colonizadores y colonizados, entre libres y esclavos, entre ricos y pobres, entre mujeres y hombres, dice Aura Cumes, pensando en los procesos de apropiación de personas. Hace foco en tres cuestiones que a mí me parecen centrales. Primero, la cuestión patriarcal, ¿sí? Es la misma relación que hay entre hombres y mujeres, ¿sí?, que es la que se impone con la colonización, un sistema patriarcal de larga duración. Por otro lado, la cuestión entre libres y esclavos, y esto que a mí me parece fundamental, entre patrones y sirvientes, entre ricos y pobres, pensando que siempre las familias indígenas hemos ocupado un lugar dentro de una sociedad de clases, hemos ocupado el lugar de sirvientes, de albañiles, de limpiarle la casa al patrón, y por otro lado no solamente esta cuestión de clase, sino también que ella dice... Perdón, y no hay una cuestión así casi de beneficencia, de... Sí, tal cual, las damas de beneficencia de la aristocracia argentina, sí, ellas creían que estaban haciendo el bien. ¿no? Al sacar estas niñas de las familias indígenas. De la barbarie. Exactamente, y de hecho atraviesan un proceso civilizatorio, pero un proceso civilizatorio en términos modernos, occidentales y europeos. No desconociendo que los pueblos indígenas también teníamos otro desarrollo civilizatorio que era distinto al que se impone, ¿sí? Así que me parecía esto acorde para pensar ahí lo de Aura Cumes, para graficar un poco el proceso de Aimé Painé y cómo fue su infancia. Bueno, ¿podemos escuchar un poquito? Sí, la escuchemos. Pasamos a la parte totem. Es que la Juli... Todos saben lo que es un totem. Les cuento una cosita. Mi papá, el primer año que fue a hacerme caricias, tanto física como espiritual, allá a Buenos Aires, cuando fuimos a Corrientes y vio el obelisco, pero mi hija, mire, estos porteños tienen el tótem también. Y sí, el tótem es lo que antiguamente las tribus protegía y dominaba, en cierto modo, a las tribus, a familias. Entonces, los apellidos mapuche, cada uno de los apellidos tiene su kempeñe, que así le llamamos nosotros el tótem. Curiñancu, me dijo un niño, señorita, para mí no hay cantitos, yo soy curiñancu. Claro que sí, ñancutayil, antutayil. Namuncudá tiene su kempeñe, el tótem es la piedra. Gurú, Painé Gurú, tiene su tótem, es el zorro. Entonces, Gurú Tayil, la canción sagrada del zorro. También tiene su sonido onomatopéyico, mama yeu, mama yeu, mama yeu. También en Neuquén existe el Gurú Tayil, Ñancú Tayil, Mañuqué Tayil, cóndor. Todo, todo. La única diferencia que existe en el cancionero totémico es una cuestión geográfica. Por eso encuentro en Neuquén Mamayeu, pero nada más que el sonido onomatopéyico. En vez de mi provincia, esta canción que es muy antigua, tiene el argumento que así nace la canción, de un determinado argumento. Por eso dice, en torno a un coirón gambetean los hombres sagrados preciosos. Bueno, ahí le escuchamos a Aimé Painé, su voz, ¿sí? su pausa, su paciencia para explicarle al público no indígena sobre el origen totémico de los nombres. Totémico es un término de la antropología, ahí para si hay algún antropólogo o antropóloga escuchando del otro lado, ahí remite a Claude Lévi-Strauss, ¿sí? Un antropólogo estructuralista, pero da cuenta del origen, de cruza con un elemento de la naturaleza, que eso también lo tenemos acá, los camiares, los comechingón, lo hemos hablado en algún momento, ¿sí? Y lo que dicen ahí quienes la han conocido, como nombrábamos hace un ratito, que sus recitales, de alguna forma, eran clases de antropología, porque explicaban estas cuestiones. Bueno, quiero contarles que, bueno, pasan cosas con la ventolera, sí. Y ahí Julia Enrico, que es una amiga de la casa, que viene trabajando mucho también por la cuestión ambiental, y nos está escuchando, y nos hizo llegar unos audios que tienen que ver con Aimé. ¿Podemos escucharlos, Martín, ahí? Hola Jessy, Pablo, querides. Bueno, es una alegría comunicarme con ustedes, con el programa, que es tan hermoso, que es muy profundo. He escuchado algunos episodios porque en general en este horario estoy trabajando, pero les quería contar que estamos compartiendo con nuestras asambleas de aquí de Sal Si Puedes, que cuando vi que iban a hablar hoy de Aimé Painé, que yo la tengo como muy presente en mi vida, en mi energía, Bueno, ahí mandé justamente un mensaje a la Asamblea por el Monte contando que yo en mi infancia la conocí en persona y me painé en mi escuela, una escuela normal primaria del interior de Santa Fe, de Rafaela, donde ella, difundiendo la música mapuche de los pueblos originarios, hizo una serie de visitas a escuelas en varias provincias de la Argentina. Y bueno, tuvimos como la hermosa experiencia, profundísima experiencia, porque yo tenía, qué sé yo, 10 años, y tuve la preciosa experiencia de que como estamos con mi hermana Nati trabajando en un boletín escolar o algo así, escribíamos boletines con noticias y nos invitan a hacer una entrevista a Aimé Painé con motivo de la visita a la escuela. Entonces la conocimos en persona, muy cercanamente. Tuvimos la maravilla de conocer y de sentir su aura, que realmente es algo medio inexplicable, pero tenía una energía muy indescriptible, que bueno, podía transmitir esa energía, no se puede traducir en palabras, pero lo sentimos muy profundamente de niñas con mi hermana. Y yo quisiera recuperar, bueno, lo que escribimos eso en nuestra infancia sobre ese momento hermoso de compartir en los relatos, la música de Aimé Painé. Bueno, les quería compartir eso. La verdad es que ahí la conocimos, escuchamos muy de cerca sus cantos. Bueno, ahí estamos escuchando a Juliana Enrico, que nos acaba de mandar este mensaje ahí en vivo. Nos compartió también otros audios que nos encantaría poder ahí escuchar al aire. Seguramente ya lo vamos a escuchar por privado, porque estamos acá también con Marce Rivero. Claro, sí, esperando sí. Ahí. Pero bueno, la verdad que nos parece maravilloso que ocurran estas cosas, ¿no? Porque también muchas veces cuando traemos este tipo de personajes, bueno, queda la sensación por ahí de que son personajes lejanos y que no han estado, que no han sido contemporáneos a nosotros. En este caso, lo que nos decía Julia Enrico es que ella lo conoció. El audio, la verdad que es maravilloso. Mandó ahí otros audios más que bueno. Ya los compartiremos, así que agradecemos ahí a Juli. Agradecemos a Timo, que dice que es un lujo terminar los viernes con la ventolera. Agradecemos a Vero Rey también, que nos dice que nos están escuchando. Escuchándoles, me encanta esta versión, este cover, pone ahí en referencia a la versión de tu historia. La historia entre tus dedos. Sí. Así que bueno, ya vamos a compartir después el audio de Lavero. Agradecemos a esta familia que nos está escuchando. Buenísimo. Bueno, vamos a contar otras cositas ya ligadas a la cuestión musical, cómo atraviesa Aimé Painé su proceso de recuperación identitaria ligada a los coros, porque recién ahí Marce Rivero nos decía fuera del aire de que el coro habilita cosas, habilita algo. Me parece que el coro fue disparador también con esta singularidad que tienen los cantos gregorianos con el tahil mapuche, ¿sí? Que es una forma de canto ceremonial que de alguna forma también los biógrafos de Aimé Painé lo ponen como uno de los elementos más importantes a la hora de su proceso de autofirmación. Y esto que cuenta Juli también, y que facilitan los coros, que es las presentaciones de los coros, hacen que los músicos recorran todo el país, y en ese recorrido también mucho de este despertar y este de llevar en sus presentaciones la música, ¿no? Exactamente. Lo que por ahí es particular y singular de la historia de Aimé Painé es que ella empezó indagando en su historia personal, qué es lo que nos ocurre también a muchos, y bueno, y ahí uno va descubriendo la historia de todo un pueblo detrás, ¿no? Entonces hubo un momento que está sindicado como en 1973, cuando ella integraba el Coro Polifónico Nacional, y en un encuentro internacional de coros sintió de alguna forma una consternación muy grande porque varios países de América Latina, y esto lo comentábamos hace un rato superficialmente, pero ahora vamos a profundizar, presentaron música indígena o música folclórica también, menos argentina, todo un dato, todo un dato, ¿no? Se me vienen en la cabeza ahí los discursos de Alberto Fernández y Mauricio Macri, uno diciendo de que veníamos todos los barcos, y el otro diciendo de que éramos todos europeos, ¿no? Dos personas de signo totalmente político distinto, pero compartiendo ese sentido común. Déjemelo ahí, a esa idea ahí flotando en el aire, porque cuando hablemos de Yacer, de Juan, también vamos a hablar de la figura del exilio y de quienes vinieron, por ejemplo, de Palestina y conformaron la identidad cultural de nuestro país. Buenísimo. Bueno, en ese sentido, cuando en el 73 ella tiene este encuentro, fue de alguna forma un encuentro medio ligado a un despertar. Ella dice, la cito textual, cuando escuché cantar a las abuelas mapuche, contó Aimé, me di cuenta de por qué me había gustado tanto el canto gregoriano. Y ahí cierra, ahí cerramos su cita. Y este evento de alguna forma le impulsó a hacer un viaje de autoconocimiento, la llevó también ahí al Gualmapu, ahí a la Patagonia, donde finalmente pudo conocer a su padre biológico y a sus hermanos, y allí conoció también a otras ancianas y machis como la abuela Domitilia. Empezó a recopilar estos talleres, estos cantos ceremoniales, y aprendió a cantar en su lengua, en el Mapuzungún o Mapudungún, y fue el inicio de una transformación y de su crecimiento también musical. Y bueno, y se volcó por completo al repertorio mapuche en un contexto que era sumamente desafiante porque estaba comenzando la última dictadura cívico-militar, y como señala la biógrafa que vos recién la traías, Cristina Raffaenelli, ella dice, nadie lo hacía, nadie cantaba en esa lengua y nadie salía en la televisión y a hacer notas de prensa hablando del tema mapuche. Eso dice Cristina Raffaenelli con respecto a esta defensa cultural de su identidad que lleva adelante Aimé Painé en la década del 70. Y de alguna forma, ¿sí?, con valentía, con dignidad, empezó también a operar un cambio de apariencia, un cambio de estética, empezó a usar el catrilonco. Catrilonco, para quienes no lo conocen, es esa vestidura con esa pechera, exactamente, típica de las mujeres mapuches. Esta vestidura tradicional, empezó a tocar el cultrún, empezó a tocar la pifilca, el trompe y otros instrumentos. Pero lamentablemente Aimé falleció en septiembre del 87, falleció en Asunción del Paraguay. Muy joven. Muy joven, tenía 44 años, sufrió un aneurisma cerebral y también podríamos decir, en medio de la tristeza, por suerte, su cuerpo fue despedido y enterrado en su pueblo natal, según la tradición mapuche. Y como decías vos, nunca grabó un disco completo y su trabajo fue ignorado por muchísimo tiempo. Y hay algo, y ya para ir cerrando y para poder escucharla a ella cantar, que dice su biógrafa, que nombrábamos recién, Raffaenelli. Ella dice lo siguiente, a ver si lo encuentro, lo tengo acá textual. Dice, ella estaría muy contenta de lo que los jóvenes, refiriéndose al presente, vuelvan a su identidad, que se reconozcan como indígena. Por eso también decíamos al inicio de que de alguna forma nació fuera de tiempo, aunque también esto es una cuestión bastante antojadiza, porque quienes hoy nos identificamos dentro de la tradición de alguno de los pueblos indígenas, necesitamos de estas personas que hayan ido haciendo esos procesos de anclaje identitario desde el cual nosotros después nos podemos refugiar. Retomo ahí una cosita chiquita de lo que usted trae sobre la entrevista, porque le preguntan, dice, decidió volcarse al repertorio mapuche en plena dictadura militar. ¿Qué respuesta tuvo? Y ahí me parece muy contundente lo que cuenta su biógrafa, ¿no? Dice, es cierto que ella en plena dictadura militar comenzó a hablar de temas que ya se daban por solucionados, digamos. Lo que pasó con la campaña del desierto es algo muy simple. La historia la escriben los que ganan. Digamos, en ese momento prácticamente no era problemático lo que ella traía porque ya se daba por sentado que no existían esta indianidad de la que venimos hablando y que se viene recuperando después a partir de trabajos como el de ella, y ahí recuperando también esta idea del legado hacia los jóvenes. También su biógrafo dice que en el contexto De la publicación de la primera versión del libro, de la biografía y esta última versión, ha cambiado mucho el entorno debido a que en los años del macrismo hubo dos víctimas que sacudieron a las comunidades mapuches, claro, como son Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, ¿no? Claro, sí. Y también los procesos de autoafirmación identitaria, pensando numéricamente, nada más, ahí yo, es una cifra que siempre traigo, me parece que está buenísima reflotarla. En el periodo intersensal que va del 2000 al 2010, la población indígena en América Latina creció un 49,3%, según datos del Programa de Desarrollo de la ONU. Es muchísimo y tiene que ver con estos procesos de decir, bueno, sí, venimos de esta familia, somos guaraníes, comechingones, mapuches, mayas o cualquier pueblo que en ese momento ahí esté teniendo ahí la presencia, ¿no? Así que me parece que bueno, que es una linda historia, es una buena forma de recordarla, ¿sí? Contando también el proceso de su pueblo y no anclando exclusivamente en su biografía, en su trayectoria. Pero bueno, estaría buenísimo escuchar un temita de ella. Escuchemos un poquito más, ¿sí? ¿Cómo anda ahí el operador Manos Mágicas, Martín Tabitian? Le pedimos a Marce que se vaya acomodando, claro, que no se nos canse. Sí. Nos gusta hablar mucho, no sí, sé si te das cuenta. Acá, sí, sí, ahí, acércate, Yo quiero contar otra cosa. Recién cuando Martín Tabitian ahí vino a saludar a los invitados, se saludó ahí con una Tatian, ¿sí? ¿Cómo es tu nombre? María. Con María Tatian ahí. Y María le dijo un paisano, ¿sí? Haciendo referencia ahí a la cuestión armenia, ¿no? Que los armenios, ya lo vamos a hablar en algún momento, seguramente para abril, son uno de los pueblos indígenas también que más ha sufrido, en este caso, bueno, el genocidio en manos del Estado turco a principios del siglo XX. Ya vamos a hablar de eso algún día, a ver si... Si Martín nos cuenta, sí, contar un poquito ahí también de su ancestralidad, que ya lo sabemos por, sí, por otro lado, pero bueno. Y ese día escucharemos Sister of a Down, seguramente. Bueno, escuchemos a Aimé Painé. Yeah. ahora ya no tenés un pretexto, una razón que te impide gozar. Pues yo te sueño de noche y de día. Por eso hay que hacerse amigo, muy amigo del viento. Hay que escucharlo, hay que entenderlo, hay que amarlo, y seguirlo, y soñarlo. Ahora ya no tenés un pretexto, una razón que te impide gozar. Pues yo te sueño. Bueno, y aquí nos encontramos en este espacio que se llama Amigos por el Viento. En este espacio recibimos a nuestros amigos, amigas, y sobre todo si vienen con una guitarra, con las puertas de par en par en la curva, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo te va, Marce? Bueno, muy bien, gracias, Jessica, por la invitación. Me va muy bien. Agradezco este espacio que me brindás para hablar un poquito de lo que vengo a presentar. Bueno, Marce, para quienes no lo conocen, es docente, es músico, musicazo, y también se dedica mucho a la tarea que tiene que ver con la dirección de coros. Por eso ahí recién íbamos adelantándonos un poquito cuando salía el tema de Staime, que se inició en el coro. Y bueno, queríamos ahí arrancar vinculando un poco, ¿no?, esto de qué hay detrás de los coros, cuál es la mística que genera esta comunidad a partir del coro. Bueno, hay muchos perfiles distintos en los coros. En Córdoba es una ciudad que está llena de coros con distintos perfiles. Están los más clásicos, los populares, los que cantan de memoria, los coros amateurs, los coros profesionales. Pero me parece el significante más importante para decir, a través de lo que escuché que venían hablando, es este despertar que debe haber tenido ella a través de los cantos gregorianos con respecto a los cantos de las abuelas. Porque el canto gregoriano, digamos, si bien es un canto relacionado con cantar para Dios, hacer música para Dios, como en el barroco lo hacía Juan Sebastián Bach, lo que tiene de importante eso es que son muchas voces, pero es un solo corazón. Eso es la clave del canto gregoriano. Entonces esa clave seguramente también estaba en la comunidad tehuelche mapuche. Se me viene a la mente de alguien que nombramos mucho con Vero Rey, que nos está escuchando, que es Pascal Guinart, con su libro de Odio a la Música, en el que plantea un poco eso, de las memorias atávicas que hay en la música. ¿Puede que haya habido algo de eso? Seguramente, porque digamos, la mamá seguramente era mapuche, ¿no es cierto? Entonces ya traía ahí toda una poética, toda una huella, digamos, cultural. Que ese despertar no se produce porque sí, hay bueno, algo ahí, ¿no? Y vos venís ahora presentando, hablando de maternar y de paternar en este caso, venís a presentar como papá un hijito nuevo. Sí, bueno, mi disco que ha salido el 1 de agosto, que está en todas las plataformas digitales, se llama Presencia, que toma el nombre de una de las canciones, que se llama Presencia, que esa canción tiene un significado, pero el disco como presencia es la presencia mía en las redes, en la presencia de mi música. Si bien yo soy educador musical, en este tiempo he rescatado canciones que tenía guardadas en carpetitas y he podido, acompañado por Diego Marioni, que es el productor, que tuvieron un despertar esas canciones y plasmar 7 canciones en este disco denominado Presencia. Bueno, ahí en Presencia entonces se van recuperando presencias de fogones, presencias de amigos, presencias del territorio, de los ritmos que van sonando. ¿Podemos escuchar un poquito de lo que nos vamos a ir encontrando ahí en Presencia? Bueno, no sé con qué canción empieza con Presencia. Bueno, con la del mercado tengo algo. Ah, con la del mercado. Bueno, dale. Bueno, vamos con la del mercado. Es un huayno. Primero lo escuchamos y después en todo caso cuento. Dale, dale. ¿Ah? Dale. Piedra callada, colla sentada, ajo y tinajo, luna de barro, la vendedora alumbra y llora. Dejó la puna, cielo sin luna. Descubrimiento, sangre y pimiento, vamos cholitas y resistiendo. En las veredas cuenta monedas la jujeñita pa' su guaguita. Van quedando atrás, hoy soy ciudad, los sueños míos, coplero mi andar, se hace un lugar nuevo a Mancay. Desolada, entre pimientos hay sufrimiento, a los limones en los rincones grita penando, carnavaleando. Van quedando atrás, hoy soy ciudad, los sueños míos, mi andar se hace un lugar. Van quedando atrás, hoy soy ciudad, los sueños míos, coplero mi andar se hace un lugar nuevo a Mancay, se hace un lugar nuevo a Mancay, se hace un lugar nuevo a Mancay. Precioso, nuevo Mancay. Ahí yo lo quiero convocar a mi compañero, a ver. Hay una historia de esta canción, que es la del mercado. La letra de la del mercado, que es un huayno, es de Luis Álex, un poeta que allá ha fallecido, que él intercalaba su residencia entre Chilecito de La Rioja y San Vicente, la República de San Vicente de Córdoba. Ahí lo conocí por los años 88, 89. Y yo, bueno, tuve el destino de ir a Barcelona a vivir un año, y él me mandaba la correspondencia de sus poesías por correspondencia, por un sobre grande, amarillo, marrón, medio ocre. Y yo le iba musicalizando y él no conocía los ritmos. Entonces yo le mandaba con un cassette la música, ¿no? Fíjate vos cómo ha cambiado. Porque así nace la primer parte de este huayno, la del mercado. Pero Diego Marioni, como productor, la importancia de un productor, cuando lo escucha, me dice: a esta canción le falta una parte, me dice. Le falta la parte donde la colla se adapta a la ciudad y nace algo nuevo, ¿no? A Mancay hay una flor que nace en la puna jujeña, y el nuevo Mancay yo lo vi como que floreció, como que de alguna manera se adapta a esto, ¿no? Más allá del sufrimiento, más allá del desarraigo, de la pérdida de su cultura, de alguna manera ella se adapta a esta nueva situación, esta ilusión de ir a la ciudad para ser rica, para salir de su historia, de alguna manera se adapta. Bueno, a ver, ¿a qué le hace acordar, Reina? No sé si me hace acordar puntualmente, pero digo, tiene que ver con ahí los procesos que decíamos recién con Aime Painé, los procesos de modernización, de urbanización, esa urbanización desmedida en toda América Latina, que crecen ciudades que albergan muchísima gente, hay muchas migraciones internas, y quienes llegan a las ciudades, pensemos, a ver, México, Sao Paulo, Santiago de Chile, ahí hace un tiempo escuchábamos a David Aguirre, un poeta mapuche que habla de esta identidad mapuche urbana, del mapurbe, y bueno, hay muchos paralelismos entre la canción que nos está contando Marce y el cómo poder este Mancay, cómo poder habitar nuevamente las ciudades y cómo poder ahí resignificar las prácticas, encontrarse con los paisanos, con la gente y poder habitar nuevamente la identidad, pero desde otro lugar, que es un lugar también como muy válido, porque la repetición de las tradiciones a veces no garantiza la perpetuidad del pueblo, sino a veces lo garantiza la resignificación de esas tradiciones culturales. Así es. Bueno, hermoso. Y ahora a mí me gustaría escuchar un poquito más. Bueno, vamos a un tema más del disco y después, en todo caso, podemos ir con la Oda Rastrera, que es la primera, que para cambiar de ritmo, para cambiar de paisaje. Y porque Martín tenía ganas de divertirse hoy, que es viernes, venía con... Es una chamarrita que tiene mucho condimento limareño, digamos. Como músico uno está lleno de la música que escucha, ¿no? Hay un tema ahí, Tributo Mujer, que se lo dedico acá a mi compañera, que tiene mucho, mucho aroma postdata, a Ariel Borda, a Horacio Sosa, bueno. Este tema de la Oda Rastrera es una chamarrita, pero no es una chamarrita entrerriana, es una chamarrita más uruguaya, más pegada a la parte brasilera. La ñata lo verá, la falsa, la bicha, la mala rastrera, te nombro yarará. Su lengua no anda con cuentos ni chismes por el sausal. Su cuero no es pa' cartera ni pa' funda de tu puñal. Te va a morder, te va a saltar, si no cantas, si no silbas. Te va a morder, te va a saltar, si no cantas, si no silbas. La falsa, la bicha, la mala rastrera, te nombro yarará. Mi canto de las sierras chicas, del espinillo y del pajonal, mi canto se lo agradece a la temible yarará. Te va a morder, te va a saltar, si no cantas, si no silbas. Te va a morder, te va a saltar, si no cantas, si no silbas. Te va a morder, te va a saltar, si no cantas, si no silbas. Te va a morder, te va a saltar, si no cantas, si no silbas. Te va a morder, te va a saltar, si no cantas, si no silbas. Te va a morder, te va a saltar, si no cantas, si no silbas. Bueno, se nos llenó de ritmo el estudio y había una historia ahí muy hermosa, estamos sonriendo, siempre decimos que es un poco difícil transmitir algunas de las cosas, así que si nos están escuchando la sonrisa radiofónica es porque viene acá con una anécdota que nos va a traer el Marce con respecto a esta canción. ¿Cómo surge? Bueno, porque hay que escribirle a una yarará, Claro, Oda Rastrera es un agradecimiento al haber entrado al territorio de ellas, digamos. Yo estaba en el río Mina Clavero con mi hija más chica, con Gaby. Era un día nublado, era al mediodía, estábamos pescando truchas, yo estaba pescando truchas, en una zona antes de la toma, entre el Nido de Águila y la toma, no había nadie, y de pronto, entre medio de las patas, estaba esta, la ñata, la bicha. Se nos erizó la piel, nos asustamos, nos retiramos, y cuando la quisimos ir a ver, no estaba más. Y cuando yo me tranquilicé, le dije, mira Gaby, no nos mordió, yo le voy a hacer una canción en agradecimiento. Y hay una parte del estribillo que me parece importante decir, que es una parte como infantil, digamos, pero es esa cuando éramos chicos que la abuela te decía, veías un perro que tenías miedo y te decía, San Roque, que ese perro no me toque. Bueno, entonces yo lo pensé así, ese pedacito de la canción, ¿no? Que cuando vas a entrar al monte, cantar ese pedacito como un mantra, ahí como una cosita, para decir, bueno, que no la pise, porque si la piso, soy sonado. Pero yo rescato ahí también esa idea del agradecimiento y me parece que viene de la mano de esto que contabas de presentar el nuevo disco en el mes de la Pacha, el primero de agosto. Salió a la luz este trabajo y me venía también a la mente la primer ceremonia de la Pacha en la que yo participé fue en tu casa. Ah, qué lindo, qué lindo. Claro, la Pacha en casa ahí en Villa Allende, siempre se ocupa Camila, mi hija más grande. Durante 3 años le hicimos ahí. Ella después se fue a vivir a Mina Clavero, ahora él hace en allá. Había algo de Cami también en la canción anterior. Ah, que me olvidé querías contarnos. De decir, sí. Claro, el charango en la canción del mercado es de lo toca Camila. Bueno, muy bien. Y la percusión, el Diego Marión. En acordeón, Juan Sanz, en la de la Yarara, en Oda Rastrera. Bueno, Martín, ¿qué me puede contar? ¿Bailó un poco? ¿Sí? Bueno, quiero seguir escuchando. Bueno, vamos con otra canción del disco. ¿Querés que cambiemos de poética? Ah, me gustaría que haga una en la guitarra. A ver, bueno, ya que la tenés acá. Bueno, ¿o no? Bueno, sí, sí. Sí, a ver, no. ¿Qué dice la compañera? Sí, sí. No? Que sí. Yo quiero escuchar la de... ¿Cuál querés escuchar vos? ¿La Pichanita se llama? ¿De sí. La Pichanita? La Pichanita, ahí, dedicada ahí a los changos de Achala, ahí. Esa sí. Historia. La Chacarera de la Pichanita es una historia que me marcó mucho, digamos, porque este tema de ser docente, ¿no? Y de aprender tanto de los alumnos, de pararse en ese lugar de porque, bueno, estábamos en Mina Clavero, que yo, digamos, mi poética está vinculada desde San Vicente, Córdoba, la General Paz y Colón. Mandamos un saludo ahí a la Quinta Pata, que es una radio amiga de San Vicente, claro. Que también nos está retransmitiendo en este momento. Bueno, Tras la Sierra es muy importante para mí. Y estábamos en un enero y los chicos, como tienen la escolaridad con otro cambiada, claro, digamos, ellos empiezan en octubre y terminan el 25 de mayo, el 12 de octubre empiezan. Entonces fuimos a caballo, una profe de matemáticas, Fabi, mi ex suegra, Eve Goldenhurst, y yo con la mochila y la guitarra atrás. Salimos de Niña Paula a caballo. Y yo, eran mulas, me acuerdo, eran mulas, no eran caballos. Y yo me acuerdo que decía, bueno, yo le daba orden al caballo, a la mula, para un lado, hasta que me di cuenta que ella estaba reacostumbrada a ir por ahí, por esa senda, ¿no? Después de varias horas llegamos a la escuela, a la Ceferina Unamuncurá, que está pasando la Martín Fierro, que es otra escuela rural que está ahí, y bueno, nos recibieron con un cordero. Los chicos nos dijeron dónde íbamos a dormir y al otro día yo empecé a dar clases de música. A los más chiquitos les había llevado una canción de un tren y a los otros, a los chicos más o menos de tercero o cuarto grado, no recuerdo bien, una canción de un mar. Claro, ellos no conocían Mina Clavero y yo había cometido ya un error de llevarles una canción de un tren que nunca lo habían visto. Y una canción del mar. Y una canción del mar. Bueno, ellos me hicieron conocer el lagarto, el lagartito verde, que es un lagarto endémico de la Pampa de Achala. Es como un verde loro, así, muy, muy brillante, un lagarto chiquito. Después la loica, que es un pájaro que está en esa altura, digamos. El macho tiene todo el pecho colorado. Y por supuesto salieron historias referente al puma o al león, como le dicen. Y ahí nace la Pichanita, con la característica de que estos niños, parados ahí en las pajas bravas, en la piedra, con esos círculos perfectos que tienen los chiquitos de la puna, con todas las mejillas rosadas. Bueno, qué hermoso. Ahí va una chacarera. Bueno. Vamos a ver si me puedo ubicar mejor. A ver ahí. Ahí vienen por el sendero las mejillas rosadas, vestidas de blanco, de vientos de Achala. Thank you. traen vasija y silencio, cortadera y paja, bajan por el valle, perfuma upichana. Sueñas con viajar en tren, sueñas con tocar el mar, con salir de pobre y quedarte en la ciudad. Pichanita, pichanita, barre mi tristeza, limpia la neblina que voy bajando y en Niña Paula me voy quedando. Martín Fierro, escuela rural, los gauchos maestros te van a enseñar. El lagarto verde, la loica y el león, a cortar el viento y a ser un señor. Tanguito de Achala, aprende a volar como lo hace el cóndor y quédate acá. Pichanita, pichanita, barre mi tristeza, limpia la neblina que voy bajando y en Niña Paula me voy quedando. Gracias. Qué hermoso. Bueno. Increíble, la pienso, ¿no? La facilidad con que la música y genera imágenes, ¿no? Creo que fue un viaje ahí a esa pampita, a esa escuela, y también esas miradas. Sí, la verdad que yo transité por muchos lugares para dar clases. Empecé dando clases en jardines de infantes, trabajé en primarias, en secundarios. Y la escuela rural, digamos, lo que me queda es ese deseo de los chicos por aprender. Ese deseo así, porque después yo trabajé 3 años en la escuelita rural de Tanti, que queda al pie de los Gigantes. Y bueno, los jueves yo salía tempranito de casa y llegaba a las 8 de la mañana y apenas llegaba el auto, todos los chicos salían con los guardapolvos blancos a ver qué había traído, qué instrumento. Aparte, si hay alguien que es querido, es el profe de música. Sí, así. No, todos los docentes son queridos. Los de historia. Los de historia más o menos. Bueno, no sé, yo quiero escuchar un poquito más, pero estoy como caprichosa. Lo único que digo es quiero más. Reina, ¿qué dice? Bueno, usted? Podemos... No, yo quería preguntar ahí si dónde te podemos escuchar, además de las plataformas que vos nombraste recién ahí de la presencia, pero si podíamos, si tenés algún recital, alguna presentación en vivo ahora. No, es como, bueno, no sé si les conté fue el aire, que hay como unos pasitos que estamos dando con el disco, ahora la promoción por las radios, por donde todos los lugares donde por las redes. Después vamos a trabajar sobre una gráfica que no sabemos si la vamos a hacer digital o en papel. A mí me gustaría en papel, pero bueno, sale unos mangos. Y después presentaremos el disco. Bien. Lo que pasa es que este es un disco de estudio. No está pensado con una banda, ¿no? Claro. Por ejemplo, en Chacarera del Yuyero, el bajista mandó por correo electrónico de Catamarca el bajo, ¿entendés? Y así. Ya no llega con los sobres amarillos, ¿no? Claro, ha cambiado, cambió el mundo. Entonces, bueno, cuando decidamos hacer la presentación, por supuesto que los voy a invitar y voy a necesitar también de ustedes para difundir esa presentación, claro. Bueno, nosotros también lo vamos a invitar, ¿no? Yo te quería hacer una pregunta, aparezco atrás, acá, sí. Detrás de las bamblinas. Una pregunta como muy específica que a mí me gusta hacerle a los músicos, que es si tenés algún ritual o algunos pasos a seguir cuando vos componés una canción. o cómo compones esas canciones? ¿De dónde salen? ¿Cómo es ese proceso compositivo? Bueno, creo que lo más difícil para componer es saber qué quiere decir uno. Es la imagen de qué quiero transmitir, qué quiero comunicar. Por ejemplo, hay una cuequita que es la cuequita del volcán, que yo estaba viendo un programa de televisión, que es Hoy no duermo en casa, y estos chicos andaban con los parapentes por arriba de los volcanes de la Pampa de Pocho, que yo de niño los había visto y conocido, pero no sabía que se llamaba Yerbabuena, Poca, los nombres de los volcanes. Y cuando terminó el programa me puse a escribir esa cueca, por ejemplo. Entonces hay disparadores, ¿no? Lo de la yarara que ya conté, eso que estaba sonando recién, que es la chacarera del yuyero, que la letra también es de Luis Alex. En ese caso yo ya tenía todo servida porque me llegó primero la letra. Lo único que tuve que descubrir era qué ritmo iba con esto, que yo lo sintiera que estaba bien, ¿no? Entonces vos partís de las imágenes, de lo visual, digamos. No solamente. Por ejemplo, presencia es eso que te atraviesa, que no podés identificar con palabras, que puede ser un sentimiento de tristeza o de alegría, y que es algo intangible, que a vos te pasa por el cuerpo, pero vos no sabes qué es, y vos te pones a escribir, y a lo mejor cuando estás escribiendo, eso te ayuda a lo mejor o a llorar, o te ayuda a reír, o bueno, y ese proceso de la escritura, hacer canciones te ayuda a vivir de alguna manera, por lo menos a mí me ayuda a transitar los momentos buenos y los momentos malos. O sea, la canción como una forma de afrontarse al mundo también, creo que lo estás planteando un poco de esa forma, de absorber el mundo afuera y llevarlo también de hacia adentro y después de vuelta hacia afuera en forma de canción. ¿Y vos crees que el lugar donde estás viviendo ahora, que es Villa Allende, te influenció en las canciones, el paisaje, o no? ¿O fue como una recopilación de varias cosas? No, yo creo que el paisaje mío o la poética de mis canciones abordan muchas cosas, muchos caminares por distintos lugares, no solamente donde vivo actualmente. Ahí, leyendo un poquito en la información con que nos compartías con el disco, hablaba un poco de esto, de la música y las sonoridades de la gente y del adentro, decís, ¿no? De esos lugares. Claro, por ejemplo, ¿qué me puede haber influenciado de las Sierras Chicas? Los bailes, las danzas, los recitales en la plaza, ¿no? Y algo, me parece que algo importante para decir es que bueno, mi camino es cantar mis canciones. Yo tomo un riesgo ahí, pues yo podría cantar canciones que estén consagradas y hacer un cover, como le dicen ahora, o un arreglo sobre eso, pero mi riesgo como artista está puesto ahí, en defender lo que yo quiero decir. Bueno, hermoso todo. Uy, no me queda otra palabra que decir que hermoso. Todo el tiempo estuve diciendo Gracias, lo mismo. Yo te quería preguntar si tenés referentes. Artistas, así como decir, esto es como lo que yo quisiera hacer, el sonido que yo quiero lograr, o no. Los referentes están siempre desde la formación de que yo estudié. Cuando yo estudié, empecé a los 8 años a estudiar guitarra, y los referentes eran los más cercanos, eran los profes de guitarra que tenía. Y en ese entonces los métodos estaban vinculados a la música clásica. Después eso fue cambiando en la adolescencia, y por suerte con el despertar democrático, ahí hubo una apertura muy grande para mí, donde se abrió un mundo totalmente distinto. Un mundo que veníamos en la dictadura en blanco y negro, pasó a ser con postdata, por ejemplo, un mundo de colores, ¿no es cierto? La música urbana, Silvio Rodríguez, Yupanqui, Carnota, bueno, hay millones de referentes hermosos. O sea, pasaste por, no sé, Tárrega y hasta Silvio Rodríguez y así. Claro, digamos, la formación es una formación clásica. De conservatorio, claro. No solamente de conservatorio. ¿Dónde estudiaste, Marce? Yo estudié con varios profesores particulares. Y, digamos, mi título es de Collegium, de la Escuela de Música Collegium. como profesorado, la parte didáctica, digamos, ¿no? Para ser profesor. Y también hice la carrera de guitarra ahí, con mi profesor querido Mario Costamaña. Sí, pero después vos vas transitando distintos caminos, vas conociendo. Se le iluminan los ojitos allá al profe de guitarra que tenemos. Claro. Lo conozco al Mario, un tipazo. Ah, Mario, un genio. Claro. Bueno, pero por ejemplo, el Mario, en ese entonces, cuando me daba clase a mí, no conocía mucho los ritmos folclóricos, y yo tampoco. Entonces yo los aprendí gracias al maestro Cocho Pedraza, que era compañero mío también en aquel entonces. Y así, entonces te vas, digamos, nutriendo de muchos músicos. Bueno, muy interesante ahí el recorrido, y más interesante todavía es ver a dónde nos lleva el recorrido y escuchar ahí los frutos. Nos queda poquito tiempo, si no nos quedaríamos acá, sí, abrimos el fogón, pero igual creo que lo podemos invitar a esa peña que queremos hacer, ¿no? Sí, ¿te prendes? Vamos por armar una peña, claro, de la Ventolera, así que, claro que sí. Próximamente serán convocados. ¿Con qué nos podemos ir, Marce? ¿Con qué te gustaría? Me gustaría, ya que nombré a Posdata, me gustaría con Tributo Mujer, que es una canción que le he dedicado acá a mi compañera María Tatián, que está aquí conmigo, que me ha acompañado. Y para, bueno. Se le ilumina la carita también, ¿eh? Qué lindo que te dediquen una canción. ¿Qué te parece? Martín hoy andaba romántico, así que supongo que se va de acá y puede dedicarle una canción también a alguien, ¿no? ¿La escuchamos ahí del disco? ¿La cantás? ¿Cómo hacemos? Vamos con el disco. Vas corriendo en madrugada, subiéndote al alba. Dejas tu huella y el café. Flor que viaja en la cañada, perfume en la mirada. Tendes la mano al porvenir. Vos, galope que no para, no importa la distancia, latido de ciudad. Sos cristal de ciudad, sos un sol en libertad. Cristal de ciudad, sos un sol en libertad. Incandescente, aroma del camino, mujer con ideal. Sos sendero en el vacío, mi sueño de mañana, estrella y mi canción. Cristal de ciudad, sos un sol en libertad. Sos cristal de ciudad, sos un sol en libertad. Vas corriendo en madrugada, latido de ciudad. Y con el tiempo, changos y hombres y pájaros y guitarras elevan sus voces en la noche argentina y en las claras mañanas o en las tardes pensativas, devolviéndole al viento las hilachitas del canto perdido. Bueno. Nos ha pasado algo que nos está pasando seguido. No nos alcanza el tiempo. No nos alcanza el tiempo porque espero que las chapitas que van apareciendo y las hilachitas que vamos recogiendo, que nos viene trayendo esta ventolera, bueno, también se enganchen en las orejas, en los oídos, en los corazones de nuestras oyencias, y que nos sepan disculpar cuando por ahí, como hoy, vamos a quedar debiendo un poquito del material, pero nos parece importante dedicarle también este bloque que teníamos pensado para Juan Yasser, con un poquito más de profundidad. ¿Quién es Juan Yasser? Así como adelanto mínimo. Lo adelantamos para, para la semana que viene. Lo vamos spoileando un poco. Juan Yasser fue un docente argentino de origen palestino. Fue profesor de historia, poeta, investigador, oficial de la UNESCO, traductor. También fue comerciante. Pero bueno, lo original de Juan, a quien tuve la fortuna de conocer desde muy pequeña, es que nació en Tibet, en una zona de la Palestina británica, y él había nacido el 15 de septiembre de 1925 y falleció el 28 de agosto de 1996, así que en el día de ayer se cumplió también un aniversario de la muerte. Él fue un gran poeta, un gran difusor de la cultura árabe, y también uno de los primeros en denunciar en nuestro país la masacre que venía sufriendo, que viene sufriendo su pueblo. Está bueno esto que nombras, que él nació en la Palestina británica, porque tiene que ver con la lógica de mandatos. Y el viernes que viene, entonces, lo que vamos a hacer es concentrarnos en su figura y charlar un poco sobre el mandato británico sobre Palestina antes de la creación del Estado de Israel. Así que vamos a ver si lo enganchamos por ahí. Como verán, como escucharán quienes están del otro lado, estamos ya produciendo el programa del viernes que viene. En vivo. Vivo. Aquí agradecer también a Martín Ábalos, a Silvia Varey, que nos han pasado material. Que los vamos a tener. Vamos a tener la semana que viene. La semana que viene, Martín y Silvia, sí. Evocando la figura de Juan Yasser. Y contar también que en este momento en Córdoba se está desarrollando una jornada en homenaje. Bueno, pero sobre todo porque Juan fue uno de quienes, a través de su poética, puso en discusión y en agenda algo que ya pasaba también en la época en la que Juan publicaba, que es que los medios invisibilizaban lo que estaba ocurriendo en su patria. Entonces, lo único que vamos a compartir ahí, Martín, es el audio de Irina Santiesteban, que es una de las personas que está convocando esa actividad en Córdoba. Que se está desarrollando ahora. Y ahí Irina también nos cuenta de algunas actividades que están previstas en estos días, que tienen que ver con el apoyo a la comunidad palestina. Ahí lo tenemos y lo vamos a escuchar. Bueno, esta tarde a las 18 horas habrá un panel en homenaje al poeta palestino y que viviera aquí en Córdoba, en Argentina, Juan Yasser, un panel en su homenaje, pero también en el marco de todas las actividades que hacemos desde la Comisión de Solidaridad con Palestina, justamente por el derecho del pueblo palestino a su tierra y contra el genocidio que está cometiendo en estos momentos desde hace ya casi 2 años, pero viene de mucho tiempo antes, desde décadas de antes, de más de 70 años, Israel contra el pueblo palestino y en particular ahora en la Franja de Gaza. Juan Yasser fue un poeta, un intelectual palestino que nació en el pueblo de Tayeb, pero que a los 15 años tuvo que exiliarse y se vino a Argentina y vivió en Córdoba, a donde falleció en agosto de 1996. Es un reconocido escritor y poeta que tiene varios trabajos e inclusive aprendió de manera autodidacta el castellano, el idioma español, y llegó a ser traductor oficial aquí del idioma árabe en el Colegio de Traductores y por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Por eso hoy, en su homenaje, vamos a estar en un panel, voy a estar yo, Irina, que soy del Partido de la Liberación, va a estar el abogado Ismael Jalil, que ha sido defensor de varios militantes que fueron acusados bueno, por el sionismo en nuestro país, por defender la causa palestina, y va a estar el hijo de Juan Yasser, Jorge Yasser, que es el vicepresidente de la Sociedad Sirio-Libanesa. Bueno, de paso quería también invitarlos a mañana. Hay una jornada muy importante también por la tarde en el CISPREN, el Sindicato de Prensa de Córdoba, y luego en el Patio Olmos a las 19 horas, todo, digamos, en solidaridad y en apoyo a la causa palestina y como denuncia del tremendo genocidio, de las masacres, de la hambruna a la que está sometiendo al pueblo palestino el Estado sionista, el Estado de Israel. Y pedimos que, bueno, obviamente exigimos que Netanyahu no venga a la Argentina y que sea detenido como criminal de guerra, como genocida que ha sido calificado por la Corte Penal Internacional. Bueno, los esperamos a todos y a todas esta tarde a las 18 horas en la Sociedad Sirio-Libanesa. Bueno, y a propósito de la invitación que nos hacía Irina, también, si nos están sintonizando desde Punilla o si quieren viajar este fin de semana, el domingo 31, este domingo a las 15 horas, en Otilia, en Tanti, ahí en Punilla, en la calle Belgrano, hay un festival que se llama Desde Punilla hasta Palestina, resistimos por la vida, la tierra, la dignidad, por un feminismo revolucionario a favor de Palestina libre, desde el río hasta el mar. Este festival, esta jornada político-cultural, tiene como eje la lucha palestina. Repetimos, este domingo 31 a las 15 horas en Tanti, en Punilla, ahí en Otilia. Bien, y reiteramos ahí la actividad a la que convocaba Irina, se llama Desde Nuestros Ríos Hasta el Mar, Transfeminismos y Disidencias de Córdoba, Abrazamos a Palestina, sábado 30, 13 horas en el CISPREN. Jornada político-cultural, acción pública en el Patio Olmos a las 19 horas también. Bueno, y para quienes tienen ganas por ahí de divertirse un poco y andan por Sierras Chicas, este sábado 30 se va a presentar en La Beba a las 21:30 horas, un ciclo de improvisación, de humor, ahí con los payasos del Mal Paso. Así que estamos invitando ahí sábado 30 de agosto a las 21:30 horas. Las funciones de La Beba son a la gorra consciente, así que pueden reservar el lugar en las redes y con el contacto ahí de La Beba. Bueno, y en Córdoba también sigue la grilla muy interesante de La Piojera. Hay un homenaje a Armando Tejada Gómez y a Hamlet Lima Quintana. Lo miro ahí a Marce porque suenan bastante, ¿no? Canciones de estas en los coros. Se llama La Vida Dos Veces. Es una celebración de la obra de estos dos grandes poetas del canto, Armando Tejada Gómez y Hamlet Lima Quintana. Una comunión de poesía y canciones que disfrutamos de compartir con el público y que interpretamos Iván Buenander, Mauri Pereira y Mario Díaz, junto a invitados especiales. Bueno, eso es mañana. No, perdón, es hoy a las 21. En La Piojera. En La Piojera. Para quien esté en Córdoba. Ahí, no llegamos. Con dos fundamentales. Ya ahí, Hamlet, yendo. Lima, Quintana y Armando Tejada Gómez, gente a la que hay que volver una y otra vez siempre. Bueno, hay otra invitación que yo tengo por acá, la Misa Vagabunda del Chacho Marcetti, con la Camila Sosa Villada, que van a leer a Margarita Duraz. Esto es el 20... No, esto fue ayer, así que no hacemos ninguna invitación. No hacemos ninguna invitación. Ya no lo perdimos. De última, ya vamos a estar difundiendo. Bueno, y adelanto una, pero falta bastante, pero vayan anotándose usted también, porque en esta lo quiero. El domingo 7 de septiembre a las 19 horas, Los Escritos en China, vamos a estar presentando ediciones de invierno, imágenes y textos en escena, Marina Villarruel, Alfon Mendoza, Julieta Santana, Grete Martínez, yo también voy a andar por ahí, y Jazmín Kimura, ahí en las artes escénicas, vamos a estar con nuestras ediciones de invierno.